¿Cómo estás, Cristian? Buen día, bienvenido a la radio. ¿Cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Buen día, Cristian. Bueno, buen día. Buen día, mucho gusto. Cristian, yo te pido brevemente y rápidamente ponernos un poco en autos de cuál es tu historia, qué es lo que te está pasando a vos, sobre todo en relación a la justicia de familia. Bueno, lo que un poco ya hemos hablado con vos en otra oportunidad es la inquietud mía, en el cual ya salí una vez en los medios de los diarios, y bueno, ahora en los medios radiales, por el motivo este de cual yo no veo a mis hijos hace 5 años, va a ser. Yo me separé en el 2014 con un conflicto familiar como podemos tener cualquiera, sin violencia, como así la justicia lo dice. Y bueno, después de digamos el primer año de 2014-2015 los estuve viendo un poco a mis hijos. Después empezó todo este show familiar de la justicia, jueces, etcétera y demás. Y bueno, hoy ya va a ser, ahora el 14 de agosto de este año va a ser 5 años, está todo sin resolver. Bueno, nada, soy un padre que vos ya me conocés, salgo en los medios, me presento en las escuelas, cuota alimentaria, dejé casa, dejé muchas cosas de la familia, digamos, las dejé en mi casa, porque yo la verdad que salgo con una mano atrás y otra adelante. No me estoy victimizando, sino que contando la realidad de las cosas. Pero para redondear la charla, la inquietud mía hoy es: no generalizo la justicia de otro lado. Yo veo la justicia de Tandil, que es la que no me está ayudando en nada en este momento, donde llevo en 4 años 3 abogados distintos puse, porque en un momento digo, bueno, es la parte profesional de los abogados, pero nada que ver. Hoy un día tengo una abogada, una defensora que es muy buena y va al frente con todo y de todo, pero bueno, no se logra nada. Es la verdad lo que me dice el abogado, ¿no? Te iba a consultar, buen día Andrea, te saluda Cristian, ¿cómo estás? Buen día Andrea. ¿Quién judicializó, a ver, en principio el tema, tu ex mujer? ¿Por qué llegaron a la instancia judicial? Sí, porque en el momento de que en el 2014 yo estoy viendo a mis hijos bien, sí. De un momento a otro me dice que no, que los nenes no me quieren ver. Bueno, yo soy el que veo un abogado, ella también, se va a la justicia por ambas partes, y bueno, se pacta un régimen de visita, nunca lo cumplió, de hecho. Por eso que yo, si vos me decís el enojo que tengo, que de verdad estoy enojado, es con la justicia, porque la justicia, o sea, me da un régimen de visita en una placita, si estaban los días lindos en ese momento, o en Carrefour, o sea, tenemos una justicia muy muy lamentable, ¿viste? Muy lamentable. ¿Y el resto de tu familia puede ver a tus hijos? Una restricción. No, nada. No, mis hijos están aislados de la familia. ¿De la familia paterna ya no ve nadie? Sí, la familia paterna, nada. Ni abuelo, ni tío, todo, ni nada. O sea, mis hijos los ven, mis hermanos, lo que sea, en algún lado. Saludan con miedo, escondido todo el tiempo, o sea, nada, ¿viste? Los nenes manifiestan miedo continuamente de la familia o de la gente. O sea, bueno, nada. Estaban todos con tratamiento, todo psicológico, todo lo que la justicia pidió. Yo voy a un psicólogo también porque la justicia me lo pide realmente, y voy hace 5 años porque cada audiencia que hay dice, está en tratamiento. O sea, viste, todo el padre en mi caso, y nada. Ahora hablé con la abogada hace 3 días y me dice que está todo para salir, lo de la cuota alimentaria, lo de el régimen de visita, o sea, todo para salir. Sí, pero mientras tanto, vos hace mucho tiempo que perdiste contacto con tus hijos, y te perdiste cumpleaños, te perdiste fiestas. Imagínate que tenía mi hija 4 años y mi nene 5 años, los dos más chicos, cuando yo dejo de verlos. O sea, me perdí cuando terminaron el jardín, me perdí desde que el mayor terminó en la escuela, o sea, nada, ahora van a la escuela 58, también sea, se habló con los directivos de ahí, hay equipo técnico, equipos de psicólogos, todo, y como que es todo, viste, como que nadie sabe nada, como que nadie... Ayer hablé con la visitadora social de la escuela 58 y también como que el derecho del niño lo tienen que saber, de que tienen que ver a su padre, a dónde, y no sé, donde sea, lo tienen que ver, como en una oportunidad el año pasado me daban para que vaya a las escuelas los nenes, cuando me cambiaron de juzgado, que ahora pertenezco al juzgado 2 de la calle Belgrano, ahí se mandó por escrito a la escuela de que yo tenía que ir a la escuela, fui, y los nenes si me querían ver o no, muchas veces manifestaban que no, muchas veces no decían nada, yo nunca me acercaba, pero por lo menos ellos sabían de que yo estaba, ellos estaban en el recreo, yo estaba en la escuela, y bueno, de alguna manera me veían y yo los veía a ellos. Fue un poco lo que le manifestaba hacer a los directivos de acá de la escuela 58. ¿Hubo veces en la que los chicos dijeron que no querían verte? Claro, los nenes manifiestan que no me quieren ver. Ajá. Pero con argumentos, como que la abuela le dice que soy malo, como que la madre le dice tal cosa, que no te lo cuento yo, sino que ya saben en el juzgado, porque a los nenes le hicieron la cámara Hessel. Mis hijos han pasado por todo han pasado, pobres hijos. Y bueno, nada, o sea, está todo lo que ya sabemos, esperar y esperar y esperar, y ahora, viste, nada, yo la primera abogada la tuve un mes o dos cuando empezó el show este familiar. La segunda abogada, te lo cuento, me sacó 37.000 pesos en un año y no se en plata y no se pudo hacer nada, o sea, lo mismo que ahora. Con la abogada que tengo ahora ya hace un año y medio que nada, y es una abogada de nombre y que va al frente y que hace, pero nada, contra la justicia. Cristian, no se puede. En este tiempo de lucha que has tenido, ¿has encontrado otros casos como el tuyo? Sí, en una oportunidad el año pasado, o el anteaño pasado, sí, un caso similar, que fue cuando yo salí a hablar, que salí en el diario con otra persona que no me acuerdo el nombre, que después perdí el vínculo, ¿no? Pero sí, sí, hay casos, hay continuamente casos conocidos, porque la justicia te juzga y sin mirar, sin saber, sin averiguar, o sea, nada. Yo te hago algo en la calle y la justicia sabe que hace una denuncia, régimen de restricción y este y lo otro, y nadie dice, sí, es cierto que el hombre le hizo tal cosa, ¿viste? Es una cosa así lo que hace mal la justicia, pero bueno, o sea, no. Bueno, Cristian, nosotros vamos a tratar de acompañarte y seguir de cerca el tema. Vos hacías referencia a Víctor Yagen, que es quien también salió en su momento a hablar. También me acuerdo de Felipe Orbe. Claro. Todos estos casos, estos chicos que salieron a contar su historia, venían a cuento de lo que pasó y que tuvo mucha repercusión con Nicolás Befumo, un chico que fue encontrado muerto y que venía teniendo una lucha muy importante para poder ver a su hija, y que eso un poco puso el tema en la agenda pública y reflotó o sacó a la superficie. Que es un tema, tema durísimo, ¿viste? Es horrible, ¿no? Bueno, Cristian, nosotros en lo que podamos te vamos a dar una mano. Te agradezco por el testimonio y te mando un abrazo. Abrazo grande. Chao, Cristian.